con mis cuatro ruedas me voy a la ribera. Me voy con los muchachos, las chicas nos esperan. Con mi carro viejo me voy a la ribera. Me voy con los muchachos, las chicas nos esperan. Y pegadito con la chica bailaremos, un par de birras juntito tomaremos, y pegadito con las chicas bailaremos. Y que suene la cumbia de la mano de Paulito Guaguancó. Meta, meta. Con mis cuatro ruedas me voy a la ribera. Me voy con los muchachos, las chicas nos esperan. Con mi carro viejo me voy a la ribera. Me voy con los muchachos, las chicas nos esperan. Y bailaré hasta que salga el sol. Un par de birras juntito tomaremos, y pegadito con la chica bailaremos. Un par de birras juntito tomaremos, y pegadito con la chica bailaremos. ¡Epa! Baila, Gavilán, baila, baila, baila.